Gracias Padre del Universo, poderoso, sublime y excelso, que me da sabiduría cuando contigo converso. No tergiverso tu palabra y mi don no disperso. Mis versos sigo tirando pa' ganarme al inconverso. En la snap va pa' atrás, pero prosiguiendo el blanco de la soberana vocación, por eso no me estanco. El trigo sigue dando fruto, pero la cizaña arranco. Yo sigo dándole gloria a aquel que me sacó el barranco. Represento el champion, libra por libra, kilo por kilo. Por eso cuando se trata de batallar yo no vacilo, no me escan. Con los dientes de estos cocodrilos. Y esa vez no vine solo, vine con Iván Dofilo. Filada on the street, ready para el avivamiento. Rap pesado como aposento, todo unido al movimiento. Arrebatando el cielo porque nosotros somos violentos. Con ese fragmento de rap, tus bocinas yo reviento. Si conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Fui destinado a ser un champion. Pon atención, que esto va pa' ti. Si él anda conmigo, ¿quién contra mí? Fui destinado a ser un campeón. Pon atención, que esto va pa' ti. Mi alma está golpeada y en la soga se relaja, pero el champion sube al ring y Satan rápido se baja. Pues sus golpes cortan tanto que en verdad nadie le cuaja, y le chequean los dos guantes pa' ver si tiene navaja. Mi rival lo ve y no me hace ni el approach, y cada golpe que conecta la audiencia exclama ouch. Ese es mi pugil, mi champion y mi coach. Tráeme a Manny Pacquiao con Toby Freddy Roach, que su récord de victoria está marcado en su palma. Que gana los combates, hoy quiere ganar tu alma. Y leyenda como Hopkins, pegador como Golovkin, y gigante disminuye al tamaño de un choque. En la retra retrocede y es que él no se dé su cetro, y el dolor que hoy concreto hoy mismo lo hace retro. Y aunque la vida de duro y hasta a veces me desanime, por mí él ya venció y ese triunfo si es unánime. Si anda conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Fui destinado a ser un campeón. Pon atención, que esto va pa' ti. Si él anda conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Fui destinado a ser un campeón. Pon atención, que esto va pa' ti. Ya me puse los guantes, yo dudo que me aguante. Aunque contra mí se levanten mil gigantes, firme en el proceso, nunca en retroceso. El diablo sé que es fuerte, pero la cruz tiene más peso. Soy un champion, not a rude boy, ¿me entiende? Que ya vencimos el mundo y Cristo es más que suficiente. Ofrecen tentaciones como si fueran cócteles, pero fui llamado pa' que el Kyoko se los desmantele. Las aguas se paran, ando con Manny, con Iván. Dejé la fan, un combo más picante que la Wu-Tang Clan. En medio del desierto no ha sido fácil la lucha, pero su espíritu me cubre como el agua de la ducha. Porque somos como árbol plantado en la corriente, donde vamos damos fruto duro y nada nos detiene. Más de 10 años en esto y no acaban de entenderlo, que lo que Dios levantó nada podrá detenerlo. Manny Montes, el Ojibaro, I'm a champion, yeah. Soprano, Obed el arquitecto, Acronaut, el Dream Team. Camina solo, ángeles van a su lado. Y lo pregúnteme si gana, eso ya está comprobado. Lo pregunte cuál asalto, el zumbar el knockout. Esto es pa' mayores de 18, si no mejor que se emancipen. Contenido muy veraz pa' que las neblinas disipen. Invité a Lara e Iván pa' que conmigo participen. Yo juego pa' ganar como Jordan, Rodman y Pippen. Invité a Lara e Iván pa' que conmigo participen. Yo juego pa' ganar como Jordan, Rodman y Pippen. De Capotillo a la perla, Guachupita, lloré en torre, declarando que Jesucristo es el Señor. Yeah, Lara Street Prophets, el Jíbaro Manny Monte, claro, Iván Dofilo. Tú sabes que lo que el diablo lo aniquila. Es el campeón de campeones. Soy un champion. I'm a champion.